Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra acompañarles. Este es el programa Escudriñando las Escrituras y estamos estudiando un tema fascinante. Se ha afirmado que deberíamos predicar más, hablar más, orar más por la obra y el poder del Espíritu Santo. Así que estamos creciendo espiritualmente. Esta semana el tema es la personalidad del Espíritu Santo. Y tenemos un invitado especial, es el doctor Juan Alberto Díaz. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pastor, es un privilegio para mí estar con usted y con todos nuestros televidentes para conversar un poquito sobre ese importante y trascendente tema tan indispensable en nuestra experiencia cristiana. Así es, profesor. ¿Qué relación podríamos hacer entre el tema pasado, el de Job, con el tema del Espíritu Santo? ¿Es bueno para una continuidad, para hacer una relación? Sí, establecer como un enlace entre los dos trimestres. Pues déjeme decirle, Pastor Rueda, que tengo la convicción de que las lecciones son guiadas por el Espíritu. Amén. En el último trimestre del año pasado estudiamos a Job, y el marco de Job tiene que ver con el gran conflicto. Y es interesante que al abordar el tema de la personalidad del Espíritu Santo, nosotros tenemos que abordarlo entendiendo que no solo somos visitantes, no solo somos espectadores, sino que todos, querámoslo o no, somos actores en el conflicto cósmico. Eso nos obliga a despertarnos. Y Pablo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos luchas contra cualquiera, sino contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Eso nos hace pensar que es una lucha que no es entre iguales. Y nosotros no tenemos las capacidades para enfrentar el desafío del conflicto cósmico por nosotros solos. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene a ser nuestro socorro, nuestro apoyo, nuestro ayudador y nuestro seguro conductor a la victoria en Cristo Jesús. Doctor, eso nos hace pensar que Dios es maravilloso, sabiendo por qué pruebas pasamos, nos tiene una ayuda siempre presente, ¿no? Siempre presente. La lección de esta semana, la personalidad del Espíritu Santo, en su experiencia personal, ¿qué importancia tiene? La verdad es que simplemente fundamental, sustantiva. Es interesante que cuando vimos la lección, no es fácil percibir a un padre, al padre, sí, sí. Porque todos o tenemos padre y algunos somos padres. Entonces, ese concepto no es fácil manejarlo. Igual el del hijo, porque somos hijos y algunos tenemos hijos. Entonces, ese concepto es fácil manejarlo. Ya cuando entramos a concebir, a estudiar, a conocer al Espíritu Santo, la cosa ya no es tan fácil, ¿no? Suena un poquito más como complicada, pero es interesante que esta semana vimos algunos elementos muy importantes para identificar, conocer y percibir, como Dios quiere que lo hagamos, esa tercera persona de la Trinidad. Doctor, en ese orden, estamos en un tiempo de comunicaciones. En este tiempo de comunicaciones, ¿qué tan importante es conocer el Espíritu Santo? Simplemente es determinante. Es determinante. Y es interesante abordarlo entendiendo que el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es Dios. Tenemos un solo Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es parte de ese Dios. Ahora es interesante abordar el Espíritu Santo en el marco de lo que es Dios. Y la lección nos habla acerca de las características del Espíritu Santo. Dios tiene en esencia dos tipos de atributos. Los atributos inmanentes que son los de Él. Por ejemplo, ser creador es un atributo solo de Él, ¿no? De Él. El conocimiento absoluto es solo de Él. Crear vida es nihilo, de la nada, es de Dios. Pero Dios también tiene atributos trascendentes que comparte con nosotros. Y el Espíritu Santo, como es Dios, de la misma manera. Entonces, para conocer al Espíritu Santo tenemos que percibirlo como percibimos a Dios en sus atributos trascendentes. El Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo escucha, El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se emociona, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Entonces, a veces percibimos el Espíritu Santo como algo que no podemos tener claro. Y es evidente que estamos muy limitados para tener un conocimiento completo de Dios. Pasaremos los siglos sin fin estudiando a Dios y nunca terminaremos. Mente finita la nuestra. Es correcto. Pero Dios en su amor nos ha revelado lo que es necesario para nuestra salvación. Y entonces la Biblia nos presenta un Dios en el Espíritu Santo que podemos definirlo o entenderlo como entendemos a Dios Padre, a Dios Hijo. Un Dios de amor, un Dios que nos acompaña. De hecho, Jesús dijo que voy a mandarles el Consolador. Yo me voy, pero no los dejo solos. No quedan huérfanos. Exacto. Nos dejó alguien que nos sostenga, nos guíe, nos acompañe. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo mora con nosotros y en nosotros y tiene la capacidad de percibir nuestras situaciones individuales, personales, no importa la magnitud de ellas, grandes, pequeñas y de cualquier índole, de salud, de trabajo, espiritual, en todo el ámbito que sea, podemos concebir al Espíritu Santo como alguien que está cerca de nosotros, que si bien no lo vemos, podemos sentirlo. Y es un ser que cuando lloramos, llora con nosotros. Cuando nos alegramos, se alegra con nosotros. Y tiene la capacidad de entendernos, de conocernos y de transmitirnos el poder, la fuerza que Jesús prometió para que podamos transitar el camino de la vida en la certeza de que con las manos de su poder, con el amor que nos imparte, podamos desarrollar una vida que glorifique a Dios y que nos cada día, guiados por el Espíritu, nos ayude a reflejar mejor el carácter de Dios, que en esencia, pastor y amigos, es lo fundamental. Lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Y es a través del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu, motivados por el Espíritu, que podremos recibir ese don maravilloso para que podamos, ante los demás y especialmente ante Dios, reflejar plenamente el carácter de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a esa experiencia maravillosa que puede ser a veces complicada, difícil, sufrimientos, es parte de eso, pero su mano poderosa, la mano del Espíritu, aunque no la veamos, aunque no la percibamos con los ojos físicos, la podemos sentir en nuestro corazón y la podemos percibir con los ojos del Espíritu. Profesor, me emociona ver cómo fundamentado en la palabra usted habla de esa personalidad que siente, que nos acompaña. Quizás al otro lado, esos amables televidentes, hay alguno que esté pasando un momento difícil. Podemos transmitirle un poco más de lo que usted ha dicho, porque aquí queremos compartir esperanza. Es interesante que nosotros cuando tenemos crisis siempre buscamos personas que conocemos. No buscamos a alguien que no conocemos cuando tenemos un problema. Enseguida buscamos la gente de confianza. Exacto. ¿A quién puedo ir? Y vamos a quien conocemos, vamos a buscar con quién hemos tenido una relación y que tenemos la confianza para hablarle. La lección de esta semana nos permite percibir a través de la palabra que ese es el Espíritu Santo. Siempre presente. Siempre presente, y no solo presente, siempre pendiente. Presente y pendiente, pensando en nosotros, cuidándonos a nosotros y sosteniéndonos a nosotros. En ese marco de situaciones debemos conocer el Espíritu, pero más que un conocimiento debemos tener una relación con Él. Es importante que nos acerquemos al Espíritu, pero más que acercarnos, tener una experiencia con Él. Tener una relación de intimidad con el Espíritu. Que no importa dónde estemos, cómo estemos y la situación que afrontemos, podamos con los ojos de la fe, percibir, sentir la presencia de Él en cada una de nuestras experiencias personales, familiares, laborales, en todos los ámbitos de la vida. El Espíritu Santo es un ser personal que se interesa en mí y se interesa en todos nosotros. Eso trae mucho consuelo, mucha esperanza. No, y lo interesante, pastor, es que no importa la hora, el momento, la situación, con Él no hay buzón de mensajes. Siempre que marcamos, la línea está abierta. La línea está abierta. No se cae, no hay problema. Y la respuesta es inmediata. Ajá. Quizás a veces no la percibimos como nosotros quisiéramos percibirla. Pero el Espíritu, que lo sabe todo, tiene respuestas para nuestro bien, aunque no siempre sean las que nosotros esperamos. Pero estamos seguros de que las respuestas del Espíritu son las mejores para nosotros, y eso lo verificaremos cuando tengamos la posibilidad de ver en el más allá lo que nos pasó en el tiempo presente. Su exposición, doctor Juan Alberto, me hace recordar varios pensamientos. Muy joven escuchaba el pensamiento que dice: no hay límite de utilidad para aquel que, dejando el yo a un lado, permite que el Espíritu Santo lo tome, lo toque, lo use. Usted hablaba de no solamente entender que está presente, sino tener una relación con Él, una experiencia. ¿Cómo alcanzarla? ¿Cómo lograrla? ¿Sabe pastor, y saben, amigos, con el Espíritu Santo tenemos que llegar a tener una intimidad. Si a mí me llama alguien, yo le pregunto, ¿quién me habla? Esa es la pregunta. Pero cuando me llama mi esposa, yo apenas ella dice una palabra, le identifico. ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver con relación. Conocemos a Dios y escuchamos la voz del Espíritu a través de una relación que nos lleva a conocernos íntima y personalmente con Él. De tal manera que, aunque haya bulla, esa voz la tendremos presente, y así como Abraham la escuchó, y así como los grandes hombres de la Biblia percibieron que era Dios el que les hablaba a través del Espíritu, nosotros, si tenemos una relación fuerte con Él, una experiencia íntima, a pesar de las dificultades y los ruidos de este mundo, identificaremos su timbre de voz, lo reconoceremos, lo escucharemos, y su voz nos invitará a andar con Él, a seguir con Él y a triunfar, por supuesto, con Él. Y doctor, la experiencia de Elías no fue el terremoto, no fue el viento, no fue todo eso que estremeció, sino la queda vocecita del Espíritu Santo. De pronto, al otro lado, volvemos a decir de la audiencia, hay alguien a quien el Espíritu Santo debe estarle hablando. ¿Qué le recomendaría, doctor? Permítame, pastor y televidentes, hacerlo con una experiencia personal. Por favor. Yo era pequeño, mi madre me mandaba a hacer mandados. Y en el vecindario había un muchacho más grande que yo, que me fastidiaba mucho. Me llamaba masón, protestante. Y un día que fui a traer la leche, no solo me habló, sino que me empujó, me hizo caer y la leche se regó. Yo llegué a la casa sumamente preocupado. Mi madre, pues, ¿qué pasó con la leche? Y de pronto me fui llorando al cuarto, que compartía con mis tres hermanos, y mi hermano mayor, que en ese tiempo le gustaba el boxeo y practicaba y eso, me dice: Juan Alberto, ¿qué te pasa? Entonces le conté la historia. Entonces él me dice: no, hagamos lo siguiente. Mañana, cuando vayas por la leche, tú me dices. Y yo salí. Pero ese día ya no iba con el susto que tenía antes, sino que salí confiado. Y cuando ese muchacho, que se llamaba Jorge, salió a amenazarme, yo como que ya me sentía... Oh, claro. Y como quien le decía: bueno, espérate lo que te va a pasar. Y cuando él se acercó a molestarme, salió mi hermano. Y se enfrentó a él, y Jorge lo único que pudo fue salir corriendo. Huyó y nunca más me volvió a molestar. Pastor, televidentes, ese debe ser el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese ser que, aunque no lo vemos, está ahí, pendiente, para que en las crisis de la vida, en los momentos difíciles y también en los alegres, nos sostenga, nos ayude, nos encamine y nos guíe. Elías, Isaías,